Hola, buenas noches. Elena Villegas encargándose del correcto funcionamiento de los aparatos electrónicos y Alberto Sansegundo, como creador del programa y responsable también de la locución ante el micrófono, os damos la bienvenida a Buscando Leones en las Nubes, que hoy os ofrece la tercera edición centrada en héroes del blues, el jazz y el country, el espléndido libro presentado por Nórdica hace unos meses, que recoge las semblanzas de más de un centenar de músicos de los tres estilos mencionados, intérpretes en su gran mayoría desconocidos para el gran público, aunque excelentes, que contribuyeron, en los años 20 y 30 del siglo pasado, al nacimiento y la difusión de esos géneros musicales tan genuinamente norteamericanos. El libro, cuyo principal atractivo, más allá de la recopilación y presentación organizada de esos referentes, en muchos casos ignorados en las más convencionales revisiones sobre la materia, cuenta con el aliciente principal de las excepcionales ilustraciones de Robert Crumb. Crumb, icono del cómic underground de las alternativas décadas de los 60 y 70, es un reconocido amante de la música de raíz estadounidense y ha llevado su pasión a la confección, en torno a 1980, de tres series de cromos o cartas o postales en los que se retratan, a partir de fotografías e ilustraciones de la época, muchos de los principales intérpretes del blues, el jazz y el country más primitivos y germinales. Cerca de 120 de estas estampas se incluyen en el fantástico libro que protagoniza estas nuestras emisiones de comienzo de curso. En la sesión de esta noche, habiendo dejado atrás en los dos programas precedentes el universo del blues, nos centraremos en el ámbito del jazz, con casi una veintena de piezas de esos tiempos inaugurales, con intérpretes magníficos, muchos de ellos grandes nombres del género, cuya sucinta biografía, recogida en los breves apuntes de David Jason incluidos en el libro, precede en mi lectura, a modo de austera presentación, a cada uno de los temas. Confío en que el programa, una vez más mucho más extenso de lo habitual, posibilidad que nos permite el hecho de que durante estas semanas solo emitamos por internet, sin tener que sujetarnos a la algo más rígida escaleta horaria de la radio, pueda interesaros. Bix Beiderbecke fue uno de los cornetistas más influyentes de la historia inicial del jazz. Su estilo, caracterizado por un tono perfecto y notas sobrias y bien colocadas, era limpio y acampanado. Se dio a conocer mientras formaba parte de los Dick Boynaufs Wolverines, que hicieron una serie de grabaciones históricas para Jennet Records en 1924. Su siguiente colaboración importante fue con la Jean Goldketz Orchestra en 1926, seguida de la gran orquesta de Paul Whiteman a finales de 1927. Varios de los temas que grabó con el nombre de Bix and His Gang entre octubre de 1927 y septiembre de 1928 figuran entre las más importantes grabaciones jamás realizadas. Thank you. Coleman Hawkins, el primer gran saxofonista tenor de jazz, tocaba en un local de Kansas City cuando en 1921 Mamie Smith le contrató para sus Jazz Hounds. En 1924 se unió a Fletcher Henderson Orchestra después de grabar con ese conjunto un año antes al clarinete y al saxo bajo. Entre 1934 y 1939 hizo gira por Europa como solista y músico freelance. En los años 40 lideró su propia banda afincada en Estados Unidos y después retomó su carrera en solitario en Europa y América. Hawkins tocó en todos los principales festivales de jazz del mundo, apareció en varias películas e hizo miles de grabaciones, entre las cuales destaca el álbum Body and Soul, grabado con su banda para Bluebird en 1939. Ferdinand Joseph Lament, conocido como Jelly Roll Morton, creció en Nueva Orleans, donde tocaba el piano en los más prestigiosos burdeles de Storyville. Fue el primer músico de jazz que insistió en crear un estilo distintivo, con la singular idea de hacer que el piano sonara como una banda de jazz Dixieland. Hizo realidad su banda de jazz ideal en una serie de grabaciones con sus Red Hot Peppers para RCA Victor Records en 1926. Su genialidad quedó reflejada en sus composiciones, todas ellas estándares de jazz. Louis Armstrong es el trompetista más imitado y uno de los más influyentes de la historia del jazz. Su carrera comenzó bajo la tutela de King Oliver. Su primer trabajo fue con Faith Marable's Orchestra a bordo de los barcos de vapor Streckfoss que navegaban por Nueva Orleans. En 1922, Armstrong se unió a la Creole Jazz Band de King Oliver en Chicago y con ellos hizo sus primeras grabaciones al año siguiente. En 1924 se incorporó a la banda de Fletcher Henderson en Nueva York. Armstrong volvió a Chicago en 1925 e hizo sus primeras grabaciones con su propia banda, los Hot Five. Entre sus ilustres compañeros estaban Earl Hines y Erskine Tate, con quienes grabó entre 1926 y 1928. Durante los años 30 lideró la banda de Louis Russell y en 1947 formó su All Stars, con la que hizo una gira mundial. Fue el embajador oficial del jazz norteamericano. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing back. Thank you. Lillian Lil Harding estudió música en la Universidad de Fisk. En 1917 se trasladó a Chicago, donde comenzó su carrera haciendo demostraciones en una tienda de música. Tocó con Freddie Keppard, lideró su propio grupo en 1920 y formó parte de la Creole Jazz Band de King Oliver entre 1921 y 1924. En febrero de 1924 se casó con Louis Armstrong y formó los Dreamland Syncopators, a los que Armstrong se unió en 1925. Ella también grabó con las bandas de Armstrong, Hot Five y Hot Seven. Se divorciaron en 1938. Harding actuó en la cadena de radio NBC, fue pianista para el estudio Decca, encabezó muchas bandas, actuó como intérprete freelance y viajó como solista por todo el mundo hasta su muerte en 1971. Johnny Dodds fue uno de los mejores y más influyentes clarinetistas de la historia del jazz. Empezó a dar clase a los 17 años con el respetado maestro Lorenzo Tío Hijo. En 1911, Dodds trabajó en Nueva Orleans con Kit Ory y Faith Marable. Se trasladó a Chicago en 1922, donde se unió a la Creole Jazz Band de King Oliver y grabó con los grandes del jazz de su época, entre ellos King Oliver, Freddie Keppard y Jelly Roll Morton. Dodds formó parte de los Hot Five y los Hot Seven de Louis Armstrong, y en los años 30 lideró su propia banda. Su estilo de clarinete es inconfundible y se caracteriza por su registro grave y sus inflexiones de blues. Thank you. Eddie Lang, cuyo verdadero nombre era Salvatore Massaro, recibió una formación clásica de violín y guitarra. Formó pareja musical con Joe Benuti, amigo de la infancia y violinista, hasta que murió de forma prematura a causa de complicaciones por una amigdalectomía. Salió de gira con los Mound City Blue Blowers, y en 1925 empezó a grabar sesiones acompañado de músicos como Benuti, Bis Beiderbecke, Frank Trombauer y Bing Crosby. Sus duetos de 1928 y 1929 con el guitarrista Lonnie Johnson son un hito en la historia del jazz. Ningún guitarrista hizo más grabaciones que Lang en los años 20, y consiguió él solo que el banjo quedara obsoleto como instrumento de jazz. Junius Juni C. Cobb se incorporó a la conocida e influyente Creole Jazz Band de King Oliver como banjista a finales de 1924, y en 1928 se marchó con Jimmy Noon. Cobb montó su propia banda e hizo una gira por Europa en 1950 tocando saxo y clarinete. Cuando volvió a Chicago después de la gira, actuó en clubes con su propia banda. En 1946 inició una nueva carrera como solista de piano que duró hasta su retirada de la música en 1955. you'll be safe from harm. So don't cry, honey, don't cry. Now, baby, can't you see in my eyes just how much I sympathize? So don't cry, honey, don't cry. Now, what you heard about that silver lining is true. And someday the sun will come a-shining on you. Now I know things don't look bright, but someday they'll be all right. So don't cry, honey, don't cry. Joe King Oliver fue sin lugar a dudas el primer cornetista de jazz importante. Creció en Luisiana, durante su adolescencia tocó con bandas de Nueva Orleans y en 1922 formó la Creole Jazz Band en Lincoln Gardens, Chicago, con la que hizo historia en sus grabaciones para Gennett Records en abril de 1923. De los muchos afortunados que aprendieron con el rey, Louis Armstrong fue quien más aprovechó su tutela. La Big Band de Oliver, entre 1926 y 1928, los Dixie Syncopators, fue una auténtica selección del jazz negro de la época. Además, dejó varias composiciones que acabarían convirtiéndose en piezas fundamentales de los repertorios de jazz, entre ellas Deeper Mouth Blues, Canal Street Blues y Doctor Jazz. Thank you. Ikey Robinson comenzó su carrera como banjista en su localidad natal en 1922. Tras mudarse a Chicago en 1926, colaboró con el grupo de Jelly Roll Morton, los Alabamians, y con la banda de Sammy Stewart. Robinson se fue a Nueva York en 1930 y allí trabajó con Wilbur Sweetman y Noble Sissi. Grabó con Clarence Williams, Jabbo Smith y con su propio nombre entre 1929 y 1935. Durante los años 60, formó parte de la Original Jazz All Stars de Franz Jackson. Robinson era famoso por su punteo de una sola cuerda, elaborado y melódicamente complejo. Get together for reason. Roy Palmer empezó de trombonista en 1911 con la banda de Richard M. Jones en Nueva Orleans. En 1917 se trasladó a Chicago, donde se unió a Lawrence Duhem en la banda de Sugar Johnny Smith. A lo largo de los años 20 tocó en muchas bandas de Chicago. Tuvo como pupilos a Albert Wing y a Preston Jackson, ambos inmortalizados en numerosas grabaciones. Palmer grabó con Jelly Roll Morton, Jimmy Blythe, los Memphis Nighthawks, los Chicago Rhythm Kings, Richard M. Jones and his Jazz Wizards y con los Black Bottom Stompers de Johnny Dodd. Jack Teagarden aprendió a tocar el trombón a los 10 años, y cuando tenía 15 ya tocaba en bandas locales. Se unió a Ben Pollack en Nueva York en 1928, y grabó muchos temas con Red Nichols, Benny Goodman, Fats Waller, Louis Armstrong, Wingy Manone y Eddie Condon. En los años 40 tuvo su propia banda, pero en 1947 se incorporó a los All Stars de Armstrong. Teagarden formó su propia All Stars, con la que viajó por Europa en los años 50, y codirigió, junto a Earl Hines, un sexteto con el que hizo giras. Teagarden también fue un vocalista muy solicitado. Jabbo Smith fue un magnífico trompetista cuya habilidad para imitar a Louis Armstrong le valió un contrato para grabar con Brunswick Records. La grabación de sus Rhythm Aces en 1929 constituyó un punto culminante en su ya distinguida carrera. Tocó con Gus Aiken, Charlie Johnson, Duke Ellington, James P. Johnson, Earl Hines, Charlie Elgar, Erskine Tate, Fess Williams y Claude Hopkins. Now I realize Cupid thinks he's wise. He's planned a cute love nest for me. Now I refuse when I got the news to let his planning go through free. Ain't got nobody, don't want nobody, but Cupid thinks he's smart. Now I'll tell the world there'll be no other girl again to break my lonely heart. So tell me, how can Cupid be so stupid in wasting arrows on me? Although he's known to be the master of love. Now, though he's clever, but but he'll never make my heart yearn again. My love is at an end forever. I used to love a girl that often said that she loved me too, but now she's left me with a broken heart, so lone, so mend blue. So tell me, how can Cupid be so stupid? He'll find he's losing time and wasting all his little arrows on me. Joe Manone perdió el brazo derecho cuando tenía 8 años, y a partir de entonces le llamaron Wingy, Alita. A los 17 ya estaba tocando en bandas de jazz. Su primer grupo destacado fueron los Crescent City Jazzers, que se convertirían en los Arcadian Serenaders cuando la banda hizo sus primeras grabaciones en San Luis en 1924. Discípulo de Bix Beiderbecke, Manone actuó con muchas bandas en el lejano oeste y el sur de Estados Unidos. Después de trabajar con las orquestas de baile de Ray Miller y Charlie Strait en Chicago, Manone se puso al mando de su propia banda en Nueva York a partir de 1934. Siempre estaba en la carretera, tocando en las ciudades más importantes, hasta que en 1940 se trasladó a Hollywood, donde aparecería en el cine y la radio de manera regular, especialmente con Bing Crosby. A partir de 1954 vivió y trabajó en Las Vegas. Sus apariciones en los años 60 y los 70 se redujeron esencialmente a festivales de jazz. Su autobiografía, Trumpet on the Wing, fue publicada en 1948. Trying to stop my crying, because I can't stop my loving you. Pops Foster comenzó su carrera con el contrabajo a los 14 años en burdeles de Nueva Orleans con los legendarios Jack Carey, Kid Ory, Armand Piron y Joe King Oliver, y tocaba regularmente en los barcos del Mississippi con Faith Marable. Entre 1921 y 1923 estuvo en San Luis, donde encontró trabajo estable con Charlie Kreef y Dewey Jackson. Se trasladó a Los Ángeles y allí tocó de nuevo con Kid Ory y con Matt Carey. En 1929 se incorporó a la Louis Russell Orchestra, en la que permanecería hasta 1940. Apareció junto a Hart Hodes y Sidney Bechet en Nueva York a mediados de los años 40, y era un artista habitual en el programa de radio de Ruddy Blech, This is Jazz. A comienzos de los años 60, estuvo de gira por Estados Unidos con varios grupos. Artista de estudio, Earl Fada Hines, empezó en 1923 y grabó su primer solo de piano en diciembre de 1928. Obtuvo reconocimiento internacional gracias a sus grabaciones con los Hot Five de Louis Armstrong, siguió con Jimmy Noon y a lo largo de los años 30 grabó con su Grand Terrace Orchestra. Hines volvió a juntarse con Armstrong a comienzos de 1948, y permaneció con los All Stars hasta finales de 1951. Durante los años 50 y 60 hizo giras por Europa con varias formaciones de All Stars. Después de 1970 empezó a tocar en clubes y festivales, ya fuera como solista o con su cuarteto. Su influencia se dejó notar en la era de las big bands, cuando los pianistas modificaron su estilo para adaptarlo a los requisitos de la época del swing. James Jimmy Blythe se trasladó a Chicago en 1915, donde recibió clases de piano de Clarence Jones. Blythe tuvo una carrera muy activa en los estudios de grabación, desde su debut con Paramount Records en 1924 hasta su muerte por causa de una meningitis en 1931. Lideró 6 grupos, tocó el piano en otros 11 y acompañó a una docena de cantantes de blues. En sus grupos de jazz contó con artistas de la talla de Freddie Keppard, Louis Armstrong, Johnny Dodds y Natty Dominique. Sus 9 solos de piano y 4 duetos no se pueden comparar en número con los más de 200 rollos de pianola que hizo para Capitol Roll Company, muchos de ellos melodías pop, género que no figura en su producción grabada. Thank you. Bis Beiderbecke, Coleman Hawkins, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Lil Harding Armstrong, Johnny Dodds, Eddie Lang, Juni C. Cobb, Joe King Oliver, Banjo Ikey Robinson, Roy Palmer con Bob Hudson, Jack T. Garden, Jabbo Smith, Joe Wingy Manon, George Pop Foster, Earl Hines y Jimmy Blythe han sido los intérpretes de las estupendas piezas de jazz que Buscando Leones en las Nubes os ha ofrecido en la emisión de esta noche, la tercera consecutiva dedicada al libro Héroes del Blues, el Jazz y el Country, presentado por la editorial Nórdica, con las ilustraciones, deliciosas y entrañables, dos adjetivos no especialmente pertinentes para el resto de su obra, de Robert Crumb. Con el deseo y la esperanza de que el programa os haya interesado y hayáis podido disfrutar de una entretenida hora de radio, os dejamos hasta el lunes que viene, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de las emisiones. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukirila.